¡Va! El 17 de junio en Bariloche, la policía mató a tres jóvenes: Diego Bonifoy, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. Los gases lagrimógenos, te digo, no se puede respirar. La verdad es que no sabemos qué hacer porque los vecinos tratamos de calmar, tratamos de salir y nos corren a todos con balas de goma. Están atacando por todas las plazas, están atacando calle los milicos, y hay tiros que no son de perdigones. Allá vienen, vamos adentro, allá vienen, están tirando a cualquiera, tirando a todos lados. Hay muchos chicos, hay muchos jóvenes en la calle, y lo que pedimos es que vengan los jueces, que venga alguien y haga algo. Están tirando dentro del edificio, tiran piedras, tiran gases lagrimógenos, tiran de todo. Policía, eso es lo que hace con la gente. Diego Bonifoy, de 15 años de edad, tenía muchos amigos. Había sido recientemente suspendido del colegio, cosa que preocupaba a sus padres. En la madrugada del jueves 17 de junio, Diego recibió un balazo en la nuca que lo mató. El principal sospechoso del asesinato es un cabo de la policía que, junto a otros efectivos, perseguían a un grupo de adolescentes. Este caso de gatillo fácil provocó las protestas y la posterior represión policial. En todos mis informes sin boche les he dicho a los legisladores que la policía de Río Negro reprime, que la policía de Río Negro pega, que la policía de Río Negro mata, está en connivencia con el delito relacionado con la trata de personas por explotación sexual. Sergio Cárdenas, de 29 años, trabajaba en el Hotel Yao Yao, tenía dos hijos, un varón de 5 años y una nena de 1. Desde hacía 12 años estaba en pareja con Karina Riquelme y era una típica familia trabajadora de Bariloche. El jueves 17 de junio a la tarde fueron hasta la casa de la mamá de Karina porque estaban intranquilos con lo que estaba pasando. Más tarde Karina fue a buscar a sus hijos y regresó a lo de su madre. En ese momento le avisaron que a Sergio lo llevaban al hospital porque le habían disparado en la espalda. Quienes estaban con él vieron qué policía fue, pero toda la policía estaba tapada, así que va a ser difícil esclarecer esto. Fui a 3 cuadras de mi casa, iban caminando y pasó un patrullero y lo quisieron parar, como siempre a nosotros, a mi hermano, siempre la policía les pega, los lleva por llevarlo, porque siempre tenemos conflictos con la policía 28, estamos acá al lado, tiene un odio contra nosotros, parece. Y acá está todo lleno de policías y sigue, si mataron a 2 pibes más, ¿qué quiere que haga? La gente no se va a quedar tranquila. Nicolás Carrasco, apodado cariñosamente Nino, tenía 16 años. Era alto y aparentaba más edad. Tenía novia y trabajaba con su padre en plomería. El jueves 17 de junio a la tarde se asomó a mirar lo que pasaba. El padre de Nino dijo que su hijo recibió al menos 3 disparos efectuados por parte del grupo Bora y que en la autopsia encontraron una bala de plomo en su cuerpo. Estaban encapuchados y con escudos. Lo encerraron y le dispararon de manera directa, rodilla en tierra, para buscar el mejor ángulo. Lo acribillaron. Él no sabía para dónde correr. Narro. Finalizó el juicio oral y público en el que se acusa al cabo de la policía rionegrina, Sergio Blomvil, del asesinato del joven Diego Bonifoy el pasado 17 de junio de 2010 en Bariloche. En los alegatos, el fiscal de cámara y el abogado querellante pidieron la prisión perpetua del cabo Blomvil al entender que el homicidio se ve agravado por la condición de policía del imputado. La lucha que nos parió. Bueno, acá seguimos con el programa La Lucha que nos parió, el programa radial de Hijos La Plata. Escuchábamos un audio vinculada a la represión y el asesinato de tres compañeros en Bariloche. Pero antes de adentrarnos un poco en Bariloche, saludamos a Julio. ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, igual buenas tardes. Sí, para mí son buenas noches porque he llegado 10 minutos tarde. Nos incorporamos al programa y tenemos de pleno el tema Bariloche. Tenemos una comunicación esperando. Bueno, no queríamos extenderlo mucho más porque en este audio introductorio que comentamos ahí se escuchaban algunas de las particularidades del caso, aquello que se está por cumplir un año de estos hechos represivos que comenzaron las 4:30 de la madrugada del 17 de junio, cuando agentes de la comisaría 28 del barrio Boris Furman, ahí en Bariloche, comenzaron una persecución y continuaron la represión durante casi 2 o 3 días, extendiéndola a distintos barrios populares de Bariloche, con este saldo trágico de primero la muerte, el fusilamiento de Diego Bonifoy y posteriormente de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. Tengamos en cuenta que estamos hablando de gatillo fácil, uh-huh, en manos de la policía provincial de, sí, Río Negro. Y lo retomamos, lo planteamos recién en la presentación, cómo el aparato policial sigue impune, ¿no? Uh-huh. Entonces, vemos cómo no solo en la provincia de Buenos Aires se producen este tipo de hechos, sino que con estos tres casos que recuperamos para poder traerlo hoy a la mesa o al dial de la radio, estamos tratando de dar cuenta que no solo pasa en provincia de Buenos Aires, sino que estamos, sí, hablando de un aparato montado a nivel nacional. Desde la recuperación de la, comillas, democracia, está el dato de más de 3.000 personas que no representaban peligro para terceros murieron a mano de las fuerzas de seguridad, en gatillo fácil, sí, en causas armadas, etcétera, etcétera. Es una, sí, política constante y de orden nacional. Y recordemos que estamos hablando de los sectores populares, ¿no? Uh-huh. Que son aquellos que reciben estos balazos. Sí, seguro. Bueno, el jueves pasado una parte de esta historia concluyó con la condena a 20 años del cabo Sergio Colombil, acusado de fusilar a Diego Bonifoy por la espalda. El primer hecho que desató luego la furia de los ciudadanos de Bariloche y luego nueva represión y 2 muertes más. 20 años para este integrante de la policía del gatillo fácil de Río Negro, pero tenemos a un entrevistado en línea para ampliar un poquito más sobre las repercusiones del caso y para charlar un poquito más en profundo de este tema, ¿no? ¿Qué tal, Leonardo Jalín? ¿Nos escuchás? Sí, hola Paula, hola Julio. ¿Qué tal? Es para mí muy muy grato estar dialogando con ustedes en este programa de la agrupación Hijos de La Plata. Uh-huh. Bueno, te queríamos preguntar en principio, ¿cuáles podrías sintetizar que han sido las repercusiones de esta condena a Colombil, el integrante de la policía de Río Negro, acusado y ahora ya condenado por el asesinato de Diego Bonifoy en esta semana última? Sí, tenemos que decir, compañeros, que la familia del pibe asesinado de Diego Bonifoy se mostró conforme con la sentencia, si bien la madre aclaró que ella creía que correspondía la cadena perpetua que se había solicitado. De todas formas, entre llantos y abrazos emocionados, dijeron los padres de Dieguito: ahora Dieguito descansará en paz, pero seguiremos reclamando por el esclarecimiento de las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, los otros dos pibes asesinados por la policía durante la represión que se desató después del asesinato de Diego y que ustedes recordaban muy bien con esos audios que tuvimos oportunidad de escuchar hace un ratito, ¿no? Uh-huh. El próximo 17 de junio se cumple un año de los asesinatos que conmovieron a esta ciudad y en el caso de Sergio y de Nicolás todavía no hay efectivos inculpados. Los organismos de derechos humanos, las organizaciones que integran la multisectorial contra la impunidad y gran parte de la sociedad barilochense han expresado su indignación por lo que se percibe como un intento de presentar al cabo Colombil, a este policía, como el chivo expiatorio para evitar que se avance en las responsabilidades del poder político provincial y de los jefes policiales, que son los verdaderos responsables de estos asesinatos, más allá del dedo que apretó el gatillo, ¿no? Somos muchos los que creemos que hay cierta injusticia en la condena del policía Colombil, porque en los alegatos los responsables políticos ni siquiera fueron mencionados. Tuvimos la oportunidad de escuchar los alegatos y las responsabilidades políticas allí no cabían, ¿no? El gatillo fácil y el maltrato policial, tal como ustedes lo decían en la apertura de este espacio, son prácticas corrientes aquí en Río Negro, y ninguna condena justifica la impunidad de los jefes policiales, los comisarios, los secretarios, los ministros amparados por el poder político y por la complicidad judicial. Este es más o menos el panorama que podemos brindar desde aquí, una vez conocida la sentencia del cabo de la policía de Río Negro, al que muchos consideran una víctima más del sistema que enfrenta pobres contra pobres, porque cuando asistimos a los alegatos del juicio, veíamos que de los 5 policías, por ejemplo, que estuvieron como testigos a favor del cabo Colombil, compañeros de trabajo de él, 4 tenían apellidos mapuche, ¿no? Gente de muy escasos recursos que a veces ingresa a la policía sin mucha capacitación, simplemente buscando una salida laboral, y bueno, vemos cuáles son las consecuencias, compañeros. Sí, en todo caso quería preguntarte también respecto a uno de los reclamos de la multisectorial contra la represión de Bariloche, y que nos cuentes un poco más de qué se trata. Uno de los reclamos concretos es el desmantelamiento del BORA, que tuvo responsabilidad concreta en estos hechos. Contanos qué es el BORA y cómo está la situación un año después, en más allá de este caso, ¿no? En términos más generales, sociales, en la situación represiva en los barrios más humildes de la zona de San Carlos de Bariloche. Sí, el BORA es un cuerpo de policía especial, son estos policías que reciben un entrenamiento especial, que físicamente están mejor dotados, son grandotes, altos, y están, algunos dicen, preparados para matar, ¿no? Evidentemente, Río Negro tiene un récord en los últimos años de gatillo fácil, y en la mayoría de los casos está implicado este grupo especial de la policía provincial. Lo cierto, y refiriéndonos concretamente a la cuestión social, sabemos que los rostros de los pibes muertos van a seguir bajando en forma de pancartas todos los días 17 de cada mes hasta el centro de nuestra ciudad. Hay muchos comerciantes y empresarios que se molestan de esa presencia, que consideran inoportuna porque dicen que espanta el turismo del Bariloche de la Postal, que les llena los bolsillos de billetes cada temporada. Claro, es el Bariloche opulento y vistoso del centro que contrasta con el de los barrios altos, de ranchitos de palo a pique, con mucho cartón, con mucho nylon, con mucho frío, con mucho olvido, con mucha desigualdad, y de allí eran los pibes asesinados, y de allí bajan los pibes que permanentemente son discriminados, maltratados y mal vistos por la policía y por cierto sector de la sociedad que ha naturalizado esto de que la pobreza se combate con el gatillo fácil y con la muerte, ¿no? Pibes que, armados solo con su resentimiento, el año pasado enfrentaron a la policía con piedras y con un chorro de meado cuando se enteraron del fusilamiento por la espalda de Diego Bonefoy, y allí quedaron también, como ustedes decían, los cuerpos sin vida de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. Sabemos que Bariloche va a seguir clamando justicia por sus pibes, para que que estos crímenes no queden impunes, mal que le pese al poder político, a su brazo armado, que es la policía, y a la complicidad de gran parte del poder judicial. Uh-huh. Queremos recordar que el juez Martín Lozada, muy apreciado por los familiares de las víctimas, y que intentó tomar declaración indagatoria al secretario de Seguridad de Río Negro, Víctor Cufré, y a los jefes policiales comprometidos en los asesinatos, fue apartado de la causa. Esto demuestra el grado de descomposición, el grado de podredumbre, diría yo, de la justicia rionegrina, que ampara a los poderosos y desprecia la vida de los pobres y de los morochitos, ¿no? Sí. Y con respecto a estas responsabilidades políticas, ¿a quiénes están apuntando desde la multisectorial y los familiares? Bueno, desde el gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, hacia abajo, se entiende que es el gobernador el principal responsable del accionar policial, porque es el jefe del Ejecutivo, del que depende la policía de Río Negro, y después, bueno, el ministro de Seguridad, el secretario de Seguridad, los jefes policiales. Nada de esto se ha señalado hasta ahora como responsables de los asesinatos, que nosotros decimos detrás de el dedo que jala el gatillo está una sucesiva serie de órdenes superiores, ¿no? Esas órdenes superiores son las que evidentemente están tratando de rehuir a la responsabilidad que les cabe. Uh-huh. Contanos, por ahí, aquí en esta zona del país no tenemos el conocimiento, o la gente que escucha por ahí no tiene el conocimiento puntual de quién estamos hablando. ¿Cuál es el signo político? Digamos, es el gobernador radical, Miguel Saiz, pero ¿cuál es el derrotero político de esta persona? Que me imagino en un año electoral también estará ocupado de otras cosas para él supuestamente más importantes, ¿no? Sí, está apoyando a su candidato a gobernador para el próximo periodo, que es el actual ministro de Educación de la provincia, César Barbeito. Uh-huh. Para que ustedes tengan una idea más o menos de lo que es la irresponsabilidad del poder político en el momento en que se generaron estos hechos, el 17 y 18 de junio del año pasado, había en Bariloche la presencia de muchos altos funcionarios de la provincia, ministros, que cuando se enteraron de los enfrentamientos que se estaban generando en los barrios altos de nuestra ciudad, partieron raudamente hacia la vecina localidad de El Bolsón, con una falta de compromiso que llama poderosamente la atención, ¿no? Pero lamentablemente no son los únicos hechos ocurridos en la provincia en los últimos tiempos. Hay también el caso de un joven detenido en la comisaría del Bolsón que apareció sospechosamente ahorcado. Hay otro pibe que el gatillo fácil también tiene como víctima en la ciudad de Viedma. Permanentemente se están conociendo casos similares, lo que habla a las claras del cuál es el funcionamiento de la provincia de Río Negro en materia represiva. Uh-huh. Algunos sectores, algunos organismos de derechos humanos están hablando directamente de terrorismo de Estado, ¿no? Uh-huh. Bueno, Leonardo, esperemos que con esta condena de la semana, por lo menos vayamos consiguiendo lo poco de justicia que podamos ir construyendo. Sigue pendiente la investigación por los hechos de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. Sabemos que, por lo que hemos estado leyendo, viene muy muy complicada, muy compleja. Pero bueno, seguiremos el caso y te agradecemos muchísimo la comunicación y sobre todo te felicitamos por trabajar con información tan certera en esos lugares del país donde todo se complica, se hace más complicado, ¿no? Al contrario, gracias a ustedes, un saludo afectuoso para vos, para Paula, para la audiencia de esa emisora y ojalá que la próxima vez que hablemos sea por algún motivo más grato, ¿eh? Seguro, bueno, te agradecemos muchísimo. Bueno, entonces, Leonardo Jalil, periodista del sur de nuestro país, de San Carlos de Bariloche, informando un poco esta cuestión, ¿no? Es importante destacar esto. No son casos aislados, no son loquitos sueltos. Hay un cabo policial condenado en Río Negro, pero esto es parte de una política más extendida que se da en forma sistemática contra la población pobre de los alrededores de San Carlos de Bariloche. Esa postal turística, que a veces conocemos solamente como la postal turística, pero no en la problemática social más amplia que conlleva también, ¿no? Seguimos de esta manera. Los barrios del Alto, de que hemos sido víctimas de toda esta locura que nos ha pasado estos días, todos estos días de represión, de mucha violencia generada por una policía que no funciona, o que siempre funciona igual, de esta manera, reprimiendo. Otro de los hechos graves denunciados aquel 17 y 18 de junio del año 2010 fueron los apremios ilegales que sufrieron algunos de los detenidos durante la represión, varios de ellos sin siquiera haber participado de las manifestaciones. Es el caso de Mario Cayún, joven de 23 años, el cual declara: el policía me agarró de los pelos, me empujó y me empezó a patear y a golpear ahí nomás. Me fracturó y como me dolía el brazo, le dije que me había fracturado, que necesitaba asistencia médica y que por favor no me golpeara más, pero me siguió golpeando por todos lados. Me hizo dar vuelta y me decía que me calle para que la gente que estaba en el shopping no escuchara mis gritos. Me apretó la espalda hasta que me estaba quedando sin aire. Además, me sacaron la campera, las zapatillas y al menos 300 pesos. Nos dejaron ahí con todo el frío. En todo momento les pedí que no me siguieran tocando el brazo, que me dolía, que necesitaba asistencia médica, y ellos se reían. No les importaba. Y eran todos, porque ninguno, absolutamente ninguno, me defendió. Hacemos responsables a las autoridades políticas, judiciales y policiales de todo lo sucedido y de todos los hechos que puedan acontecer. Denunciamos la ausencia de los responsables en el lugar de los hechos, a pesar del insistente e incansable pedido para que se hagan presentes. Mientras la policía disparaba balas de goma, perdigones y gases contra quienes se manifestaron, encontrándose entre ellos muchos niños. Exigimos investigación, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los homicidios cometidos contra los jóvenes. Retiro inmediato de la policía y la gendarmería de la zona donde fueron asesinados. Exigimos la renuncia de los responsables políticos y materiales, del gobernador Sáenz, del ministro Larregui y del secretario de Seguridad. La lucha que nos parió.